montado en mi bicicleta y me encontré a Santa Claus sentado en una cuneta. Le pregunté, ¿qué te pasa? Y Santa me contestó.